Buenos días. Voy a leer la segunda carta de Corintios, capítulo 12. En realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor, dice el apóstol Pablo. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se les permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofete y no deje que yo me enaltezca. Tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Al jactarme, me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así, aunque no soy nadie. Yo debería haber sido alabado por ustedes, ya que nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nunca les he sido una carga? Perdónenme este agravio. Es palabra de Dios. Buen día, hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude a poder recibir su palabra de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesita. Oremos. Señor, en tus manos estamos para que nos des tu mensaje, para que aprendamos a caminar en este mundo tan difícil, cambiante, extraño. Por eso nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo tome control de todo y nos guíes hasta tu palabra y tu corazón. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Señor. Aunque el centro del mensaje que quiero transmitir hoy está en la segunda epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y la razón de esta iglesia y la razón de este púlpito y la razón de este mensaje es predicar a Cristo crucificado y ninguna otra cosa. Porque cuando nos apartamos de eso, perdemos el foco. Porque nuestro único foco es Cristo crucificado. Porque eso significa salvación para todos nosotros. Y cuando predicamos, lo que predicamos es a Cristo. Y detrás, en 1 Corintios también 27, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y este es el punto que hoy quiero tratar, el tema de ser débil. Aparece muchísimas veces en la palabra de Dios la palabra débil, debilidad, debilidades. Pero hay dos factores que acá están contrapuestos: debilidad y fortaleza. Y lo que dice Dios es que Dios eligió a los débiles Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y cuando yo soy fuerte, yo no sé cuánto les interesa a ustedes, a mí me interesa el mundo en el que nos rodea. Ya me lo han escuchado en algunos otros mensajes. Entender lo que está pasando alrededor nuestro y entender a la iglesia y cómo la iglesia está respondiendo a este mundo cambiante. Los mayores, la gente de mi generación, hemos asistido al cambio más radical y más trascendente de toda la historia de la humanidad, escrita, registrada, de cualquier manera. Nunca una generación tuvo que asistir a tanto cambio. Y el mundo ciertamente está cambiando. Y el problema que yo veo en las iglesias, y no me refiero a la iglesia universal, estoy hablando de las iglesias locales, independientemente de la denominación, es que las iglesias locales se la pasan copiando al mundo. Y haciendo lo mismo que el mundo hace. Y trayendo el mundo adentro de la iglesia en lugar de llevar a Cristo afuera. Lo que a veces llevamos es a la iglesia afuera. Y no fuimos llamados para llevar a la iglesia al mundo. Fuimos llamados para llevar a Cristo al mundo. Es una diferencia tremenda. A veces confundimos, creemos que Cristo y la iglesia es lo mismo. No, no es lo mismo. Cristo es la razón de que existe una iglesia. Y cuando uno mira alrededor y mira las cosas que están pasando y ven los tiempos nuevos, y supongo que ustedes con mirar un poquitito de televisión habrán escuchado todo el lío que se está armando en Estados Unidos con el nuevo presidente, a quien gran parte de la iglesia evangélica votó y apoyó durante todo este tiempo, y uno dice, ¿qué es lo que va a pasar en este mundo? Y uno empieza a darse cuenta que empezó a correr toda una cantidad de parámetros políticos detrás de todo esto. Y cuando la iglesia se mete en política, mete la pata. No quiere decir que el creyente no pueda tener una opinión, pero la iglesia cuando se mete en política, se metió dentro del mundo. Y empieza a ver al mundo a través de los lentes de la política de la cual uno es partidario, con lo cual destruye la iglesia de Cristo, porque Cristo no vino para hacer política. Pero uno ve todo esto que está ocurriendo y los líderes que están siendo elegidos en el mundo, y uno dice, cambió el sentido de lo que está ocurriendo en el mundo. Hasta hace unos pocos años todo el mundo iba en un determinado sentido. En los últimos 2 a 3 años todo el mundo decidió cambiar y empezó a ir para otro lado. Hasta ahora se venía todo un proceso de globalización, donde cada vez pasabas a ser una tuerca dentro de las 7.000 millones de tuercas que hay en el mundo, de un sistema que domina el mundo, y de pronto, hace 2 o 3 años, esto cambió y empezaron todo a romperse. Los países se rompen, las tribus se rompen, las naciones se rompen y los antagonismos empiezan a aparecer por grupos. No sé si se dieron cuenta de este detalle. Los cristianos, como vivimos encerrados adentro de la iglesia como si fuera un gueto, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero en ese mundo hay una cantidad de valores para elegir a los líderes que la iglesia está eligiendo para elegir a sus propios líderes. Y esto es parte del mensaje. Esta iglesia está en una transición hacia la búsqueda de alguien que pueda ayudar a llevar adelante. Cuando vengo dando hace más de 30 años clases de liderazgo, yo empiezo siempre con una frase. Digo, líderes tenemos demasiados. Lo que necesitamos es más hombres y mujeres de Dios. Y las iglesias siguen buscando líderes fuertes. Y dice, Dios, yo elegí lo débil del mundo. Hombres de Dios no son fuertes en sí mismos, son débiles en sí mismos para que el poder de Dios pueda residir sobre ellos y poder guiar a la gente de Dios en el camino correcto. Fíjense qué pasó con Adán y la serpiente. Vino la serpiente y ¿qué le dijo a Adán? No, vas a ser como Dios, vas a ser fuerte. ¿Y qué hizo Adán? Metió la pata. ¿Por qué? Porque quiso ser fuerte. ¿Qué pasó con la generación alrededor de Noé? ¿Se imaginan lo que le dijeron a Noé cuando empezó a construir la barca durante todos esos años? Noé era el débil y la generación era la fuerte. ¿Quién triunfó? Cuando Abraham y Lot se peleaban porque tenían unos ganados tremendos, ¿qué dijo Abraham, el líder supuestamente fuerte? Le dice, Lot, elegí, ¿qué sector querés? Y Lot miró para allá, vio el río Jordán, dijo, qué verdecito, ahí hay agua, eso va a ser formidable. Elijo aquello, adelante, andate para allá, yo me agarro el resto. ¿Quién fue el fuerte, quién fue el débil? Al poco tiempo Abraham tenía que estar rescatándolo a Lot de sus enemigos. Porque en lo débil es donde Dios se fortalece. ¿Qué pasó con los hermanos de José y José? ¿Quiénes eran los fuertes? Los que lo vendieron. ¿Quién terminó siendo el fuerte? José, que fue el que salvó a toda la familia de morir en Egipto. Entre Faraón y Moisés, ¿quién era el fuerte? Faraón, él tenía los ejércitos. Y Moisés lo único que tenía era una vara y a Dios. ¿Y quién triunfó? El débil de la vara, no porque tenía una vara, sino porque tenía a Dios. Cuando Israel entra en su territorio y va a tomar Jericó, lo hace con pelea, con lucha, con violencia. No, caminando alrededor de la ciudad, cantando y tocando trompetas. Ahí estaban tus antecesores. ¿Y qué pasó? Los muros se cayeron. ¿Y quién triunfó? ¿Las murallas fuertes o los débiles que obedecían y seguían a Dios? Cuando uno analiza quiénes van a dirigir, el mundo utiliza ciertos parámetros. El mundo te pide el currículum. ¿Qué es? El detalle de lo que has hecho. Y juzgamos a una persona por lo que ha hecho y no por lo que es. Justamente uno de los grandes cambios hoy en día en las empresas, cuando toman personal, es tratar de detectar quién es quién y no tanto guiarse por ese currículum que siempre está prefabricado, filtrado, donde uno saca todas las cosas que no sirven y deja las cosas que únicamente van a ser positivas. Pero lo que se busca son las fortalezas, la capacidad de autoridad. Este es un tema muy común en el mundo, es decir, el que tiene autoridad tiene que mostrarla, ¿no es cierto? Y uno lee las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los limpios de corazón. Y uno dice, a ver, vamos a aplicarle esas categorías al gerente de un banco. Yo voy a elegir el gerente de un banco porque es un hombre pobre de espíritu. Y porque tiene hambre y sed de justicia. Y porque es perseguido. ¿Se dan cuenta que no? Imagínense elegir al presidente de Estados Unidos por esos parámetros. El mundo tiene parámetros que son diferentes de los parámetros de Cristo. Porque Cristo dice, miren, los líderes tienen que ser pobres en espíritu, limpios de corazón. Es otra cosa, es 180 grados opuesto. Pero la iglesia ha permitido de tal modo entrar al mundo adentro de la iglesia con sus valores y sus parámetros, que intenta hacer lo mismo y terminamos en lo mismo. Y por eso la iglesia de Cristo hoy está sufriendo. Yo no sé si se dan cuenta o no, pero el número de creyentes congregándose cada vez es menor. ¿Qué es, por casualidad? Sí, hay muchos creyentes que no quieren congregarse más. Muchísimos. Y no es que están peleados con Dios. Ustedes hablan con ellos y siguen creyendo y tienen una fe bárbara. Lo que no creen más es en la institución iglesia. ¿Por qué? Porque la propia iglesia ha destruido la institución iglesia buscando líderes conformados de acuerdo al mundo que nos rodea y no conformados de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces después vienen los problemas y después lloramos. En la segunda epístola a los Corintios, que es lo que leímos y sobre lo cual quiero desarrollar un poquitito más, esto fue la introducción nomás para que entienda para dónde voy. Yo estoy yendo a lo débil, a enfatizar el concepto de la debilidad del creyente, porque ahí es donde la fortaleza de Dios aparece. Aparece Pablo hablando de un hombre, conozco un hombre en Cristo que fue llevado hasta el tercer cielo. Él se refiere a sí mismo, pero habla en tercera persona porque trata de ser lo más objetivo posible. Él tuvo una experiencia espiritual muy especial. En el pensamiento hebreo, el primer cielo es el atmosférico, el segundo cielo es donde están las estrellas y las galaxias. Y el tercer cielo es aquella dimensión donde Dios existe, la casa de Dios, es la morada de Dios, es donde vamos a estar junto con Dios algún día y de donde Cristo viene y a donde Cristo fue, el tercer cielo. Y él dice, conozco un hombre que fue llevado hasta allá. Y sí, hay muchas religiones que hablan de estos viajes astrales y todo este tipo de cosas que también han percudido la iglesia y mucho, y cada vez lo están haciendo más. Pero entonces dice, fue allá y escuchó palabras que no se puede repetir porque lo que vio él ha hecho que de ser un perseguidor de la iglesia se transformara en un seguidor de la iglesia y en un misionero, el más importante misionero de todos los tiempos. Dice, de ese hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo no me gloriaré en nada. Y él tenía de qué gloriarse. Iba a ser probablemente uno de los futuros sumos sacerdotes, porque era un hombre muy bien formado, con mucha formación teológica y bíblica. Dice, para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, él se había dado cuenta que había estado allá arriba y lo que pasa con los que son llevados a una experiencia espiritual grande es que se la creen. Entonces después aparecen siendo apóstoles, profetas, ángeles, y ahora se está poniendo de moda ser un ángel o ser un arcángel. El nuevo título de las tarjetas de algunos cristianos es arcángel de Dios, que es el punto máximo hasta ahora, hasta que se cree el próximo. Pero ya tenemos profetas, apóstoles, saben que hay muchos. Ahora hay arcángeles. Increíble. Pero bueno, dice, para que no me pase esto, me dio un aguijón en la carne. Que no se sabe bien quién es, probablemente haya tenido algún problema en la vista, porque él quedó ciego después de que Cristo se le aparece en el camino a Damasco, y en el libro de los Gálatas dice, ustedes quisieron sacarse sus ojos para dármelos. Es como que él tenía un problema evidentemente en la vista, y al finalizar la epístola a los Gálatas, que es la primera epístola que él escribe, dice, miren con qué grandes letras les escribo, porque debió haber quedado medio chicato, entonces escribía grande. Yo creo que a lo mejor lo que tenía era un glaucoma, que de vez en cuando le pegaba y lo iba afectando en gran medida. ¿Y qué le dijo Dios? No te voy a sacar. Tres veces oró por eso. No te lo voy a sacar, pero te voy a capacitar a pesar de tu aguijón. Y vas a poder llevarlo, pero eso es para recordarte que no sos tan grande como crees. Por eso, es que él nunca abusó de ninguna iglesia. Como acá a los corintios les está mandando una carta avisándoles, miren que voy a ir y voy a ir y voy a poner orden. ¿Por qué? Porque tengo autoridad para poner orden, porque tengo que poner orden. Pero no, él no era el que corta el bacalao, ¿conocen la expresión esa? Pero eso es a veces lo que buscamos. Ese líder que corta el bacalao, él no, él me glorió en las debilidades. Él tenía plena conciencia de esto en todo momento. Y esto es válido no solo para quienes guían la iglesia, sino para cada uno de los miembros. Dice en el versículo 12:12, 2 Corintios 12:12, dice: con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios, milagros. Él lo que muestra es, hay una eficacia en el ministerio que yo tengo. Esta es su primera carta credencial para tener en cuenta, para respetar quién era Pablo. E inmediatamente dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido una carga? Lo que está diciendo es, yo nunca fui ahí por razones de dinero, nunca les cobré, nunca les fui una carga, ustedes no tuvieron que mantenerme. Tanto es así que dice, perdónenme la ofensa, pero muchachos, nunca me dieron un peso, nunca les pedí un peso y todo lo hice por afecto y por cariño a ustedes. Y esa es una credencial que él tenía. Si ustedes ven hoy en día los pedidos de en los Estados Unidos de pastor para una iglesia, aparece el salario, jubilación, esto, lo otro, y ese paquete, que lo llaman, es lo primero que preguntan muchos. Porque lo que interesa es el puestito. Con lo cual deformamos todo el sentido de lo que tiene el servicio al Señor. Y no digo que esté mal, yo creo que la iglesia tiene que responsabilizarse para mantener al siervo que va a servir. Pero otra cosa es cuando el siervo lo que le interesa es el sueldito que va a recibir. Perdimos noción de para qué estamos. Señor, mantener humilde que nosotros lo mantenemos pobre. Yo no creo en esa fórmula. Pero este es el segundo parámetro que pone Pablo acá. Y dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir y no les voy a ser gravoso, porque no busco de lo vuestro, sino busco a ustedes. Él lo que está buscando no es las cosas de la gente, sino a la gente. El primer punto que le está planteando es, miren el ministerio, ¿cómo se traduce? En vidas cambiadas. Y creo que ese es el primer parámetro para buscar líderes y para medirnos a nosotros mismos. A ver, ¿cuántas vidas cambiadas tenés en tu mano? Háblame. ¿A cuántos llevaste al Señor en el último año? En el 16, porque en el 17 todavía llevamos poco tiempo. ¿Cuántos? ¿Y los últimos 5 años? Hagan memoria. ¿Cuánta gente la fueron trabajando, ayudando para que llegue al Señor? Y cuando uno empieza a sacar este tipo de cuentas, uno empieza a veces a asustarse. Pues dice, ¿qué estuve haciendo? Y me estuve congregando. Sí, muy lindo, pero la función de congregarnos no es amarnos unos a los otros. La función de congregarnos es ayudarnos a mejorarnos para salir afuera y hacer un cambio en el mundo. Si no, no tiene sentido. Dice, no, yo no busqué dinero de ustedes, No busqué poder tampoco. Pablo no está buscando poder, porque él va a ir a la iglesia a poner las cosas en orden y se va. Saben, el gran problema en el mundo secular es que la gente busca poder. Y en las iglesias, muchas veces, no muchas veces, siempre, cuando doy conflicto, la causa del conflicto adentro de la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el barrio, donde ustedes quieran, siempre, siempre, siempre la causa es poder, búsqueda de poder. Y así no se construye la iglesia de Dios. Cristo no buscó poder, le dio el Padre todo el poder porque Él no quiso tomar el poder cuando podía haberlo hecho. ¿Acaso no puedo llamar legiones de ángeles que vengan a defenderme? Dijo no. Por eso lo llevaron a la cruz, porque no luchó por el poder. Al presidente Lincoln una vez le dijeron: espero que Dios esté de parte nuestra, cuando iba a una batalla. Y Lincoln lo corrigió. Lincoln era uno de esos creyentes muy sólidos, hombre de Dios. Y dice: yo espero que nosotros estemos de parte de Dios. No que Dios esté de parte nuestra. No es Dios, ayúdanos a tal. No, no, no, Señor. ¿Cómo podemos ayudarte a que vos hagas la tarea que tiene que hacer hecho? Entonces, los parámetros para que la iglesia se oriente en la dirección correcta son el tema de buscar vidas cambiadas. No lucha por el poder, no lucha por el dinero. Y tener un entorno, quienes lo rodean, que sea sano. Por eso dice, Pablo continúa, dice: ¿acaso les he engañado a algunos de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito, lo envié con él al hermano, ¿los engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pesadas? ¿Pensan aún que nos disculpamos con ustedes delante de Dios? En Cristo hablamos y todo, muy amados para vuestra edificación. Dice, el entorno que me rodea, los que mandé todo, examínenlo todo, y van a ver que no hubo ningún tipo de estas cosas que estamos marcando como las taras del mundo que puedan afectar a la vida de la iglesia. Y acá llego a mi último punto, porque hasta ahora estuvimos hablando de la gente que lidera. Pero dice, pero me temo que cuando llegue, versículo 20, 2 Corintios 12, 20, me temo que cuando llegue no los halle como quiero, y yo sea hallado de ustedes como no quieren. Porque hay entre ustedes contiendas, peleas, envidias, poder, iras, divisiones. En realidad la palabra divisiones probablemente no es la mejor traducción. ¿Por qué? Porque la palabra en el griego original son actividades mercenarias. Las divisiones se producen porque hay mercenarios buscando su poder. Esa es la palabra que usa Pablo, acá. Eso, divisiones ni se acerca al concepto. Maledicencia, murmuraciones, soberbias, yo soy mejor que vos, tironeos, desórdenes, pone. Desórdenes son en realidad los tironeos, para este lado, no, eso no, es para acá, para lucha de poder. Él está diciendo a la iglesia de Corinto: yo espero llegar allí como el líder correcto que tiene que venir, y espero no encontrarme con todas estas cosas. que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de inmundicia y fornicación y lascivia. Y la palabra lascivia significa aquel que no se somete a nada. Hay gente que no se somete a nada. Son miembros de iglesia, votan, hacen todo, pero no se someten ni a Dios, a nadie. Eso significa la palabra lascivia. ¿Se da cuenta? Entonces, para que la iglesia camine en el sentido de Dios, tienen que darse una cantidad de cosas. El mundo tiene sus parámetros. Yo cada vez que enseño liderazgo vengo diciéndoles, liderazgo en la iglesia no es el liderazgo que hay en el mundo. Y las iglesias siguen haciendo cursos de liderazgo imitando las cosas que hacen en el mundo. Son parámetros totalmente diferentes. Hay ciertos requisitos para ser cristiano que se están buscando de quienes guían, y no estoy hablando del pastor solamente, estoy hablando de todos los que guían, pero también del otro lado tiene que haber un grupo de gente que esté dispuesta a admitir alguna de estas cosas para con corazón sincero dejar de pelear y de luchar por poder, porque eso destruye cualquier grupo humano. Me parece que en una época de transición como estamos viviendo en el mundo y en la iglesia, esta particular, es bueno venir a la palabra de Dios y ver qué es lo que está diciendo Pablo y qué es lo que debiera guiar nuestras vidas. Cuando soy débil, la fortaleza de Dios funciona. Cuando yo soy fuerte y confío en mis capacidades, Dios no aparece. ¿Por qué? Y si vos sos fuerte, si vos podés, pero lo que yo puedo en mi carne probablemente va a hacer mucho más daño que bien, por más que lo haga con la mejor intención del mundo. Mensaje. Hay que desarrollar la debilidad. Hay que ser pobre en espíritu. Bienaventurado el que es pobre en espíritu. No dice bienaventurado los pobres. Porque hoy en día la pobreza parece ser una virtud. Bienaventurado los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. No será, es. ¿Por qué? Porque cuando soy pobre en espíritu, el rey del reino tiene poder y guía mi vida, y guía todo lo que hago, todo lo que toco alrededor, y entonces paso a ser de bendición. Y no vivo pensando solamente en mí, dame, dame, dame, dame, dame, sino empiezo a producir efectos. Porque soy diferente, no porque hago cosas diferentes, porque soy diferente. Y creo que el gran mensaje es aprender a elegir personas que sean diferentes y que lo hayan demostrado con sus hechos y que no tengan estas ambiciones y que sepan que un cuerpo de Dios es algo sagrado que Dios coloca en las manos de sus líderes para que los líderes lo llevan a cada una de esas personas a su transformación como personas, de ser gente en tiniebla a gente a quien le resplandeció la luz y vive de acuerdo a la luz que le resplandece. El objetivo nuestro es transformar vidas y no hacer crecer iglesias, es transformar vidas. Y esa es la gran pregunta, ¿cuántas vidas pudiste transformar? Y si son pocas, quizá la respuesta sea, a lo mejor es que sos demasiado fuerte. Y es un tiempo para reflexionar. Oremos. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a gloriarnos en nuestras debilidades y apoyarnos en tus fortalezas. Ayúdanos en entender lo que pasa en el mundo y saber que en tu iglesia las cosas son diferentes. Ayúdanos a elegir a los que nos guíen y que sea por tus sendas de amor y de servicio. Señor, ayúdanos a ser débiles, porque cuando somos débiles somos fuertes, porque el poder tuyo reside en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque es difícil en este mundo poder lograrlo. Pero cada día, con tu ayuda y con la guía de tu Espíritu Santo, sabemos que lo vamos a ir logrando hasta que estemos un día en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.